Buen día, Mauro, ¿todo bien? Buenos días. Bien. Habla Juan Pablo Gabaza, te digo primero, Ah, porque perdóname, estábamos perdóname. con Mauro ahí compartiendo la producción de esta entrevista. Es la Disculpa. primera vez, creo, que podemos conversar después de las elecciones de la segunda vuelta. Está bueno que puedas contarme tu recorrido, si querés, cómo te acercaste a La Libertad Avanza, cuál es dónde estás parado, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy docente de matemáticas y a su vez tengo un pequeño emprendimiento personal en el que brindo servicios de tecnología para empresas. Y desde hace unos 6 años comencé a acercarme a, primero que nada, al Partido Libertario y después por cuestiones electorales, cuando se conformó el Frente de la Libertad Avanza, Partido Libertario pasó a formar parte del Frente. Y bueno, así quedamos vinculados a nuestro actual, ¿verdad? ¿Hoy cumplís alguna función en el gobierno? No, ninguna, ninguna, ninguna. Simplemente soy referente de la Libertad Avanza en la provincia de La Pampa, y de alguna manera soy nexo entre el gobierno nacional y por ahí algunos requerimientos o solicitudes que nos vienen acercando desde diferentes sectores de la provincia de La Pampa. Y bueno, ese es un poco mi trabajo y mi función dentro de lo que es el gobierno. Pero por eso digo, ¿es una función concreta entonces o no? No, es una función, digamos, casi podría decir natural, orgánica, digamos. No, no es que implique algún tipo de cargo o de, ¿cómo se diría?, o de título específico, sino que simplemente se ha dado así por ser referente. El gobierno nacional nos utiliza a nosotros como vía de intermediación o de contacto para lo que suceda en la provincia. Bien, y sabés que hay bastantes problemas de comunicación en general con los organismos o incluso de entidades que no forman parte del Estado con el gobierno nacional. ¿En esto no los han contactado a ustedes? Quiero decir, permanentemente se sabe que, por ejemplo, la Cámara de la Construcción está buscando información respecto de cómo siguen algunas cuestiones vinculadas con la obra pública. El ente municipal de transporte urbano quiere saber qué implica este recorte del subsidio nuevo, cómo se va a desarrollar lo demás. ¿Esto lo han podido conversar o no? No, no, no, no, eso en realidad, digamos, esos organismos que no son nacionales, digamos, y oficiales del Estado, lo que en general está sucediendo es que se acercan con sus inquietudes, sus problemáticas, y nosotros de alguna manera las canalizamos al área que corresponda de acuerdo al organismo, digo, si, en caso de obra pública y construcción. Obviamente lo canalizaremos con el Ministerio de Infraestructura, Sí, pero si fuera ya no hay vinculado a ministerio, salud, ¿verdad? por ejemplo. No hay ministerio. ¿Cómo? Digo que ya no hay ministerio de infraestructura. No, el señor continúa en funciones como ministro, pero bueno, te decía, por ejemplo, como uno de los casos, lo que está sucediendo con PAN, por ejemplo, nosotros hemos podido ir canalizándolo al Ministerio de Salud para encontrar alguna vía de resolución a los reclamos que tienen las clínicas, bueno, los distintos colegios profesionales, médico, bioquímico, etcétera. Claro. Digo, es por ahí el organismo el que se acerca, y nosotros funcionamos como canalizadores, como intermediarios en ese diálogo. Posiblemente no lo sepas, pero aprovecho que te definís como un nexo con el gobierno nacional para preguntarte, ¿está claro si van a designar autoridades en esos organismos locales, en la delegación de PAMI, de ANSES? Bueno, Sí, hay múltiples organismos, podría decir agricultura familiar y demás, pero sí. a ver, sí, efectivamente en la provincia de La Pampa, como en todas las provincias, hay delegaciones de organismos públicos nacionales, y digamos, quien haya tomado un poco de nota o vaya viendo qué es lo que sucede en distintas provincias, podrá ver que las designaciones vienen como atrasadas de todo lo que tiene que ver con autoridades en esos organismos, y eso se explica a raíz de que en prácticamente todos los organismos nacionales se están llevando a cabo auditorías y distintos análisis para ver de qué manera se logra que esos organismos trabajen de manera eficiente, trabajen para lo que fueron creados, y no suceda, como muchas veces ha sucedido, que terminan siendo organismos para desarrollar política partidaria, y así ponerlos al servicio del ciudadano como realmente tiene que ser y como originalmente fueron pensados. Uh-huh. Entonces, ¿En qué caso decís el organismo ha sido utilizado de esa manera? Digo, lo pregunto a partir PAMI, por ejemplo, hay múltiples distintos sectores que han señalado que funcionó del mejor modo desde el regreso de la democracia, es el planteo que hacen empresas, prestadores, profesionales. Sí, está bien, a ver, digamos, si lo veo desde el lado de los prestadores y de los profesionales, tengo que disentir ahí, pero bueno, nos llegan muchos reclamos respecto del funcionamiento específicamente de PAMI, ¿no? Pero yendo a la pregunta que vos me hay un caso bastante bastante ejemplificador, que es el caso de ANSES, que en más de una oportunidad se ha utilizado con fines partidarios y políticos y no tanto con los fines para los que fue creado, que es asistir a nuestros viejos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿en qué sentido decís fines partidarios? En concreto, se utilizan para hacer políticas y muchas veces se utilizan esos organismos para desarrollar políticas públicas que nada tienen que ver con el objeto para el cual fueron creados. Por ejemplo, digamos, desde ANSES se financió programas como Programa Conectar Igualdad, que nada tiene que ver con o los el viejos, procrear también. Sí, o el procrear también. Pero son políticas públicas, decís. No, digamos, sí, correcto. Pero ¿por qué decís que son partidarias? Porque son claramente partidarias. Eso va... ¿Vos decís que las computadoras del Conectar Igualdad que se la dieron a niños peronistas? No digo que se o las hayan casas dado del procrear. Pero que se util... No digo que se le hayan dado a niños peronistas. Pero, por eso, Luciano, te pregunto en concreto, ¿a qué te referís? Porque una cosa es políticas públicas y vos me decís que el organismo se usa de forma partidaria. ¿En qué sentido concreto? A ver. Son políticas públicas que tienden a, digamos, a beneficiar al a pueblo. Un partido político particular. Pero por ¿cómo beneficia una política pública a un partido? En esto concreto te lo pregunto, de verdad. A ver, ¿en qué benefició al Partido Justicialista, supongo que eso es lo que decís, el Conectar Igualdad? El Conectar Igualdad lo entregó el Estado argentino, lo entregó el Frente para la Victoria, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Lo entregó el Estado argentino? En lo formal sí, pero en la práctica y en la discursiva son las computadoras de Cristina, son las computadoras de el Frente para la Victoria, ¿se entiende? Digo, me preguntás y te respondo, me preguntás si se uh-huh. entiende. No se entiende. Es una política pública que llegó a pibes y pibas que no importa de qué partido fueran, de qué familia, o sea, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Son formas de verlo, digo, más allá de que en la formalidad, insisto, más allá de que en la formalidad, por una cuestión obvia, no se puede utilizar desde el punto de vista político y partidario, finalmente en lo discursivo sí se utiliza, digamos. Pero y entonces, Luciano, a ver, digo, la idea es que no exista más la política pública, la idea es que no exista más esa política pública o considerarla partidaria porque... No, la idea no es que exista ni esa en particular ni ninguna otra en general. La idea no es que no existan políticas públicas, sino que sean completamente distintas y que los organismos que fueron creados para un fin determinado cumplan el fin para el que fueron creadas. El ANSES no fue creado para entregar computadoras a los niños, independientemente del partido que profesen, que obviamente siendo niños no tienen preferencia política partidaria per se. Uh-huh. ¿Y estas auditorías que decís, quién las está haciendo? Distintos ministerios nacionales, porque los organismos son nacionales y dependen, más allá de que sean descentralizados, están bajo la órbita de alguno de los ministerios. Entonces son los ministerios los que llevan adelante las auditorías, los controles, los análisis pertinentes o que consideren pertinentes para refuncionalizar estos uh-huh. organismos. ¿El gobierno tiene en la provincia otras referencias, además de vos o de quienes estén en el partido? Lo planteo a partir del contacto que ha habido Bueno, a que ahora el PRO es parte del gobierno y también a los coqueteos que ha habido con el sector de Juan Carlos Tierno, ¿forman parte de la gestión también en algún sentido? No, no, para nada, para nada. Por lo menos no en la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa la referencia es el Partido Libertario, lo ha sido siempre y continúa siendo así y entiendo que así se irá. Hayan otros sectores que de alguna manera se manifiesten a favor o que lleven a cabo alguna acción particular en consonancia con lo que hacemos nosotros, bueno, eso es otra cuestión y en general corresponde a decisión propia de esos espacios, no porque haya ningún tipo de acuerdo en particular o alianzas o como lo quieras llamar. ¿Milei conoce La Pampa? Físicamente estoy seguro que no, porque no ha venido, pero sí, claramente que la conoce. No ha venido nunca. De nuestra boca, por lo menos seguro que la conoce, porque somos bastante insistentes y bastante molestos, si se quiere la expresión, en el sentido de estar todo el tiempo informando y notificando de la realidad de La Pampa y de las problemáticas que aquejan al pampeano. ¿Y qué sabe de la provincia? A partir de esto que decís, digamos, de alguna manera, Milei, entendemos, se está informando de la provincia por lo que vos o ustedes puedan contarle. ¿Qué es lo que sabe de la provincia? Sabe lo que en general casi todos sabemos, que es una provincia estancada, es una provincia que desde hace ya 4 décadas, desde la vuelta a la democracia, no ha podido desarrollar una matriz industrial, una matriz de trabajo una matriz productiva, perdóname, no me salía la expresión, que beneficie a la sociedad en general. Es una provincia que no crece en población, es una provincia donde nuestros jóvenes emigran, es una provincia que tiene innumerables deficiencias en materia de infraestructura, así que digamos, todas esas problemáticas están debidamente informadas, las conocen, por lo menos se conocen en el poder ejecutivo nacional. ¿Dirías que en estos 50, 60 días de gobierno, Milei tomó alguna medida que beneficie al pueblo de la provincia? No creo que Milei tome medidas que beneficien al pueblo de una provincia en particular, porque su trabajo es tomar medidas que beneficien a toda la población de la nación. Digo, no, cuando se toma una medida no se analiza una provincia específica, sino el conjunto de todos los argentinos, y me parece que eso es lo que estamos viendo, sobre todo en un gobierno que tiene apenas 2 meses de rodaje, digo. Uh-huh. Probablemente a futuro sí haya alguna medida específica y particular para alguna provincia puntual, pero es muy temprano, muy pronto como para poder ver eso. En ayer se conocieron 200 despidos en el Procrear, había habido 100 antes. Es decir, hay sectores que están planteando claramente que se han tomado medidas perjudiciales para el pueblo pampeano. Vos decís que a favor no ni está en el no es una idea que se tomen medidas. No, igual ojo, porque los despidos o renuncias que se ven en materia de construcción corresponden al modelo que tiene la UOCRA respecto a la contratación de empleados, y todos los años pasa lo mismo, con una cuestión de que los empleados de esa manera pueden cobrar lo que sería el seguro de desempleo, creo que le llaman, pero eso sucede todos los años, digamos, no es de ahora. Eso nuevamente, pasados un par de semanas o algo, se vuelven a reincorporar. Hace un ratito hablaba con el responsable de la Cámara de la Construcción, no es ni UOCRA ni UNCA, ni es Pérez Aviaga. Describía la situación en el sector como un verdadero caos con el gobierno nacional, que no se podía hablar con nadie y que él jamás vio desde que se dedica a la actividad una situación así. Aprovecho la oportunidad para invitarlo a dialogar. Sí, claramente que se puede hablar y estamos abiertos a que nos convoque, nos comente cuál es la realidad de su sector. Y en función de eso ir encontrando vías de solución. Pero es decir, entonces, por eso hoy te preguntaba, en el arranque nomás, el rol que tenés de nexo, como lo definiste vos, entre uh-huh. nación y otros sectores, implica que, por uh-huh. ejemplo, una cámara de empresas de obra pública o de obra tenga que hablar con vos. Sí, si no tiene forma de llegar de manera directa, nosotros nos ofrecemos para hacer ese nexo, sin uh-huh. ninguna duda. Y si eso pasara en un gobierno peronista, ¿no crees que se sospecharía que hay un curro? Podría ser si yo ubicara o ocupara algún tipo de cargo público, pero no es el caso. Ninguna de las personas. Pero justamente, Luciano, por eso digo, ¿por qué alguien para hablar con el Estado tiene que hablar con un nexo que no tiene cargo público? ¿Cuál sería la razón institucional? Porque es la forma que ha elegido este gobierno, digamos, y es la forma, digamos. Es decir, si la forma fuera otra, es otra, y lo importante es que ya sea la Cámara de la Construcción o el sector que sea, tenga la posibilidad de expresar su problemática y de alguna manera canalizarla para encontrar vías de solución. La forma que ha elegido este gobierno es esta. Otros gobiernos elegirán otra, más directa, más indirecta, o como fuere, digo, pero nosotros estamos abiertos y dispuestos a recibir al sector que sea de la provincia de La Pampa, tomar sus reclamos, analizar su situación y de alguna manera funcionar como ese canal de comunicación. Y por supuesto llega un punto en el cual, por una cuestión de idoneidad, no tiene mucho sentido quedar en el medio, simplemente las partes se unen y ya continúan su propio diálogo. Uh-huh. Por el recorrido que contabas, cómo te fuiste incorporando, o sea, acercando a La Libertad Avanza, al sector de Milei, ¿te desilusionó un poco en estos dos primeros meses de gestión algunas de las medidas que tomó, de los anuncios que hizo? No, en términos generales estoy más que conforme. Es un poco lo que todos los que estamos dentro de La Libertad Avanza, y entiendo yo la inmensa mayoría de quien eligió a través de las urnas este modelo, esperábamos un ajuste como el que se está haciendo, esperábamos un ordenamiento de las cuentas como el que se está haciendo, y esperábamos que los la distinta maraña de organismos públicos, de empleados, etcétera, etcétera, fuera puesta al descubierto y obviamente se ordenara, digamos. Eso es lo que estamos viendo, o desde nuestra óptica es lo que estamos viendo y es lo que esperábamos, así que no hay ningún tipo de decepción, todo lo contrario. ¿No esperaban que el ajuste lo pagara la casta y no la gente? Consideramos que el ajuste lo está pagando la casta. ¿Cuál es la casta, Luciano? ¿Qué casta está pagando? La casta refiere a el sector de la política, el sector del empresariado prebendario, el sindicalismo. ¿Quiénes están pagando eso? Yo te puedo contar de verdad lo que considero la gente, como le dicen, uh-huh. que es el pueblo, sí, la comunidad. Yo me considero gente, claro, yo me considero parte de la gente. Por eso, insisto, soy docente, sí, sí. Emprendedor, digo, no tengo cargo público, jamás tuve, mi primera participación en lo que sería política. Pero sos docente de matemáticas. Pero de las escuelas públicas. Sí, correcto. Tenés un cargo docente, es un cargo, sí, público, correcto. No tengas miedo, está bueno, es un cargo público. No, a mí no me molesta, al contrario, me da orgullo. Pero decís, no tengo cargo público, sí. Me refiero a que no tengo un cargo público electivo, como decir, no sé, senador, diputado o alguna cosa de esas. O ministro, no electivo. Ministro, lo que fue. Pero, de verdad, ¿cuál es la casta pagando? Esto no es ni contra el docente, ni contra el policía, ni contra el médico. Pero lo están sufriendo los docentes, los policías, los médicos, los periodistas. ¿Qué es lo que están sufriendo los médicos, los policías? Y en principio una multiplicación de la inflación que derrumbó el salario de manera... No digo que es de Milei, no estoy diciendo, pero digo... Ahí, sí. No, termina, por favor. No, estoy diciendo, había una inflación desbocada ya de años tras años, qué sé yo, hace 10 años que la inflación no para de subir, pero... Sí, más, pero bueno. Sí, no, más o menos 10 años. Más. Bueno, ¿qué año querés tomar como...? No importa, esa anécdota. Digamos, la inflación anual del año 2014 fue del 25% o menos, Y la inflación del mes de Milei en el gobierno tiene la misma, el mismo índice de un mes. Es decir, veníamos acostumbrados, si querés, a padecer una inflación del 7-10% mensual, que es terrible para las personas que laburamos, y en un mes es del 25%, y resulta que hay que sacar en andas a Luis Caputo por el logro que tuvo, aparentemente. Lo que sucede es que los procesos inflacionarios nunca van a la baja, siempre aumentan. Vos hablás de 2014, 25%, y 2015, y 2016, 2017, y siempre la inflación fue mayor, porque los procesos inflacionarios, sobre todo cuando se toman políticas como las que se venían tomando, decisiones como las que se venían tomando, tienen esa característica. Nunca van hacia la baja, sino hacia el aumento. Y ya lo hemos explicado en más de una oportunidad. Pero yo lo que digo, Luciano, independientemente de eso, sí. Digo, está bien, esto ya lo hemos escuchado y es así, efectivamente, y desde ya que no le estoy echando la culpa de la inflación a Milei, sí le estoy echando la culpa de sus decisiones, en todo caso, o responsabilidad de terminar él con Caputo, insisto, que coincidimos en que Caputo es un representante de la casta, ¿estamos de acuerdo en esa? Sí, puede ser. Decidieron una devaluación del 118%, que no paga la casta, está pagando el pueblo. Hasta lo escuché ayer a José Luis Esper, que es un fanático del gobierno, decir que, en su interpretación, a vos que te gustan los números y sos matemático, el 60% del ajuste hoy lo paga el pueblo, no dijo pueblo, no es una palabra que use, la gente, y el 40% la casta. Es decir, yo me interesa más allá de lo técnico de la inflación, que por supuesto es un tema, pero esta idea de que el ajuste lo está pagando la casta me llama la atención que pueda sostener eso con honestidad intelectual. ¿De verdad crees eso? A ver, vos hacías referencia a la cuestión técnica y para mí es central la cuestión técnica, porque es la explicación de qué es lo que está sucediendo independientemente de las medidas que se tomen. Vos dijiste recién que inmediatamente se llevó a cabo una devaluación del 118%. Eso, digamos, desde un punto de vista técnico no es correcto, porque la devaluación es del 54%, la pérdida de valor de la moneda es del 118%, pero también tenemos que ser concretos en una cuestión. Esa devaluación es una devaluación que ya estaba de facto. De hecho, vos tenés una inflación tres veces menor o cuatro veces menor, ¿sí?, a la pérdida del valor de la moneda. Entonces, vos lo que estás viendo ahí es justamente la gran mayoría de esa pérdida de valor ya estaba, de hecho, simplemente lo que se hizo fue transparentar esa situación, esa cuenta. Entonces, no me parece... ¿Con impacto en qué sector es lo que te pregunto? Cuando decimos que eso lo paga la casta, ¿es una mentira? ¿Qué no casta? Es una mentira. ¿Pero qué casta paga eso? ¿Qué, la casta que compra el aceite en el supermercado? A ver, eso no es casta, eso es la población en general, y puedo asegurar que me pega a mí de la misma manera que te pega a vos y al que me estoy escuchando del otro lado. Es lo que estamos diciendo. Yo también voy al supermercado, yo también voy a la despensa, yo también tengo que comprar zapatillas, ropa, lo que fuere, cargar nafta, etcétera, ¿sí? Ahora, ese impacto es pura y exclusivamente inflación. No hay una medida que vaya en ese sentido. Ese impacto es netamente inflación. Pero es una inflación provocada, Luciano. No es una inflación provocada, es una inflación heredada. Inflación, de hecho, ¿cómo va a ser heredada si fue a partir de una medida que tomó este gobierno? Que fue la devaluación de la moneda. ¿Cómo no? La inflación vos la tenés heredada, y ya esto lo hemos explicado muchas veces. Los procesos inflacionarios, cuando uno toma decisiones en macroeconomía, los resultados de esas decisiones no se ven al día siguiente. No es que nosotros veníamos viajando al 10% de inflación el 9 de diciembre, y el 11 de diciembre teníamos que estar en cero. ¿Sí? El 11 de diciembre, como cuando se asume efectivamente el gobierno, la inflación estaba viajando alrededor del 1 a 1,2 por día. Por día. Eso, en proyectado, daba cerca del 40% para el mes de diciembre. Eso se redujo al 25%, enero 20%, y así seguirá bajando, y vos lo que vas a ver, más allá de algún salto puntual en algún mes, es lo que puede llegar a suceder con tarifas, lo que vas a ver es claramente una pendiente en caída de la inflación, hasta lograr una inflación cercana a las inflaciones que en cualquier lugar del mundo se ven, de alrededor del 1 a 3% anual. Ahora, ese es un proceso que no toma ni una semana, ni un mes, ni dos meses. No, ni cinco sí, meses. Sí, eso está claro, está claro. Bien. Corregir eso lleva tiempo. Entonces, yo lo que digo es que... Todo ese bodoque, todo ese despelote es heredado. Hoy lo que se está haciendo es justamente ordenar todo eso para evitar un mal mayor, además, que es una hiper, que es a donde íbamos. Entonces, y esto no es un tema menor, porque pensar que podemos estar con niveles de inflación del 140, 150, 200% mensual y que romper esa inercia, romper esa lógica, sea a costo cero, no es racional. Creo que ninguno de los votantes estábamos pensando en que eso iba a ser... No. Incluso las personas eligieron la otra opción electoral. No, a mí sí me quedó muy clavado que el ajuste lo iba a pagar la casta y no lo está pagando la casta, lo está pagando las personas como vos acabas de enumerarla, vos, yo, y ni te digo los sectores que tienen menos posibilidades laborales, que no tienen ingresos, las personas que despidieron de la obra pública, las personas que van a tener que pagar el transporte con un tremendo aumento. Bien, ahora a partir de la quita de subsidios, que son las mismas personas a las que, pese a que en campaña dijeron que no iban a crear impuestos ni a subir impuestos, ya no se les devuelve el IVA, por ejemplo, como ocurría, y a las que les quieren volver a imponer el impuesto a las ganancias. Es decir, son medidas no contra la casta, sino contra el pueblo. Pero bueno... Vamos desovillando un poquito. Vos tuviste el cierre de 9 de los 18 ministerios, perdón, 10 de los 18 ministerios, me corrijo, 9 de los 18 ministerios, más de 100 secretarías, más de 120 de subsecretarías. Eso es ajuste directamente del Estado, es ajuste directamente de la política. Y ni hablar de otras medidas mucho más puntuales, como por ejemplo dejar sin efecto más de 200.000 planes sociales de gente que no los tenía que tener. ¿200.000 planes sociales? Más de 200.000 planes sociales. ¿Eso ya ocurrió? ¿200.000? Sí, por supuesto. De 18 millones ya tenés 200.000 afuera. Pero ¿cómo corresponden 18? Corresponden a gente que se comprobó que tenían viajes al exterior, tenían empleo. Que yo sepa, estado, Luciano, a ver, capaz que hay un error, pero lo que han comunicado oficialmente es que 27.000 potenciar trabajo fueron dados de baja porque... 27.000 potenciar trabajo y otros planes sociales en la suma total representan más de 200.000. ¿Sí? Y reitero... ¿Pero qué son los otros? Hay de todo, tenemos, no recuerdo. De todos modos, también, Luciano, estamos de acuerdo en que son personas, no es la casta, ¿no? A ver, nadie discute que son personas, pero son personas que, teniendo empleo formal, viajando al exterior, estaban cobrando un plan social. Viajando al exterior, sí, porque una de los requisitos para tener el potenciar es que no se puede viajar al exterior. Es decir, correcto. Si alguien se toma un buquebús a Montevideo, si tiene un potencial trabajo, se le cae. Digo, correcto, porque vos en el planteo de viajando al exterior, tampoco está comprobado que alguien se haya ido de joda o de vacaciones a Madrid. Sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, son... hasta es un requisito que... me parece un poco ridículo, pero bueno, no nos metamos en eso. Está bien. A ver, lo que digo es que vos me pretendés decir que la caída de estos planes, que decís son 200.000, es el pago que hace la casta. ¿Eso es lo que paga la casta? No, es parte. A ver, repito. ¿A vos te parece que de verdad esas 200.000 personas son la casta? No. O sea, si la discusión va a ser qué es la casta y qué no es la casta, digamos, vamos a entrar en otra cuestión. Acá lo que tiene que quedar claro es que no es una sola medida la que nos saca adelante. Son un conjunto de medidas que se van tomando y todas van en el mismo sentido. Achicar las cuentas del Estado, achicar el gasto público, ahorrar, favorecer la actividad privada, eliminar todos los curros que se puedan. Y esto no es de un día para el otro, porque son estructuras que se han ido generando durante décadas. Entonces, te lo pongo en un ejemplo claro. Nosotros cuando tuvimos que empezar a relevar oficinas de ¿cómo es? Públicas, de organismos públicos en la provincia de La Pampa, nosotros estábamos escandalizados de la cantidad que había. ¿De la cantidad de qué? Discúlpame, no... De oficinas de organismos públicos que había. Y de hecho, varios organismos públicos hasta se superponían en sus funciones. Digo, hay prácticamente 80 organismos públicos en la provincia de La Pampa que el ciudadano común, como vos, yo y demás, ni siquiera tenemos idea de que existen ni para qué. Entonces, todo eso forma parte de la casta. Independientemente de lo que vos me estás diciendo, que ahí, en esa oficina, trabaja una persona y demás. El desconocimiento nuestro no implica que no sirvan, ¿eh? También está claro esto. El otro día daba vergüenza ajena a ver gente del gobierno enumerar las empresas estatales que pretende privatizar con el argumento de que a vos te suena esta empresa, ¿qué es esta sigla? O sea, la ignorancia de uno no implica que ese organismo no tenga una función, a veces entonces, clave, ¿no? Entonces, en un proceso en el cual se está reestructurando todo el Estado Nacional, me parece súper sano que pongamos el foco sobre cada uno de esos organismos, sobre cada una de las oficinas, y veamos para qué está, cuál es su función, y si la está cumpliendo y de qué manera. Y en función de eso, decidir si vale la pena que esté, si es correcto, si lo necesitamos, si no lo necesitamos, si no hay otra prioridad. Digo, todos quisiéramos vivir en Suiza, pero no vivimos en Suiza y no es el país que tenemos, no es el país que hemos heredado. Hemos heredado un país bastante más desorganizado, bastante más complejo. Entonces, me parece súper sano que en cada lugar se ponga el foco y se empiece a revisar qué es lo que hay, quiénes están, cómo están, por qué están, qué función cumplen, realmente si brindan algún servicio a la sociedad o no. Bueno, eso es lo que se está haciendo y bueno, y eso me trae a colación, viene a colación respecto de lo que hablábamos al principio, respecto de los organismos públicos. Digo, son un conjunto de medidas que van todas en la misma dirección, independientemente de que temporalmente haya un impuesto que sube un poco o baja o lo que fuere, porque hay que hacer malabares en una situación en la cual cualquier paso en falso nos deja caer en una imprevisibilidad. Pero vos me decís, Luciano, me decís independientemente que un impuesto suba un poco, cuando está bien, si lo dijera otra persona, la verdad que lo acepto, pero Milei hizo tanta campaña diciendo que se iba a cortar un brazo antes de subir o crear un impuesto, que quedó preso de su promesa. Te voy a poner un ejemplo. Dijo que los boletos o los servicios iban a subir su precio únicamente una vez que el salario se hubiera recuperado y que la economía floreciera. Yo personalmente no tengo esa declaración, no recuerdo esa declaración, pero bueno. No, yo sí, hasta la dijo en el debate en el que Massa anunció lo que parecía una campaña del miedo, que la nafta iba a estar a un precio, quedó corto Massa, con los precios que en su campaña del miedo hizo, se quedó corto, porque hoy los boletos de transporte están más caros que lo que Massa decía, la nafta está más cara que la que Massa decía. En ese momento Milei dijo esto y ante reiteradas preguntas, ¿no? Yo entiendo que quizás no estaba preparado también, puede ser esto. ¿Qué? Que no estuviera preparado para que no tuviera idea de la realidad que tenía que afrontar. Bueno, parte del gran problema que se tiene es que justamente por no tener transparencia, sobre todo en las cuentas públicas, cuando se asume nos encontramos con una realidad bastante diferente a la que se... O sea, ¿me confirmás eso? ¿No estaban preparados? No es una cuestión de estar o no preparado, es una cuestión de que no tenés el dato real de lo que está sucediendo. Te voy a poner un ejemplo. Deuda con importadores. Se estimaba, según los datos provistos por la gestión anterior, entre el 12.000 y 15.000 millones de dólares. La deuda real asciende a casi 50.000. Digo, eso que no a ese sector sí le dieron una mano. A ese sector, ¿qué mano le dieron? Digo, el gobierno... ¿Qué mano le dio el gobierno al sector importador? No, está bien. ¿Y qué pasa con esa deuda? ¿Cuál es el...? Bueno, hay que pagarla, de alguna manera. O sea, el importador ya te puso la vacuna, el insumo, la maquinaria, lo que fuera, ya está en la Argentina. Vos le tenés que pagar para poder seguir importando. ¿Sí? ¿Quién le vendería a quien no le paga? Nadie. Bueno, de alguna manera hay que destrabar todas esas situaciones, e insisto, eso no se hace de un día para el otro, y ni siquiera con semejantes niveles, con esos montos, que la Argentina está quebrada, no está en condiciones de poder afrontar. Lo mismo te pasa con la deuda de YPF. Digo, son todas bombas que de una u otra manera hay que ir desactivando, sabiendo que cualquier paso en falso nos deja al borde de una hiperinflación, y creo que ninguno de nosotros quiere una hiperinflación. No. Es decir, si yo creo que nadie de los que está escuchando del otro lado estaría de acuerdo ni en posibilidad de pagar un litro de leche 80.000 pesos. Eso es una hiperinflación de acá a un año. Digo, entonces tenemos que ser un poquito más, ¿cómo diría?, serios en el debate, serios en el análisis, de que no venimos de un país ordenado en el que medidas que se toman, que probablemente no son del agrado de la población, no son las que quisiéramos tomar. Todos querríamos tener de aquí a un mes salarios que le ganen a la inflación, que progresivamente nos lleven a niveles y a calidad de vida muchísimo mejor, pero tenemos que ver de dónde venimos, Juan. ¿No? Estamos haciendo mal el análisis, porque si no sería como yo digo, decretar la felicidad. No, más vale que nunca fue magia que el salario pueda permitir vivir dignamente. Más vale, no fue magia en los tiempos en que se logró. Lo que digo es que esto que relatás, entiendo, no tiene que ver con lo que se había anunciado. Para Luciano, quiero decir, porque nos estamos recontrapasando del horario habitual del programa y queríamos aprovechar la oportunidad para seguir conversando, por eso hago esta aclaración. Pero bueno, en eso, sí, decime, ¿qué decías? No. Cuando decimos que no fue magia, y todos sabemos a lo que estás apuntando y a lo que estás señalando, digamos, esta situación de salarios mucho más, que tenían un poder adquisitivo mucho mayor. Hay que ver también el cómo se generó eso. Digo, si vos tomás medidas como retenciones exorbitantes, robar la caja de los jubilados, vender un montón, bueno, obviamente que va a haber plata para repartir, y ahí sí, por supuesto. Al jubilado que había aportado a una FJP le robaron lo que tenía. Punto. Para que un Estado después haga lo que quisiera con ello. Después podemos discutir qué es lo que se hace y qué es lo que se hizo. Algunos que estén más de un lado de la ideología o de otro podrán tener diferentes visiones, ¿sí? Pero eso es literalmente una confiscación, un robo que hace el Estado sobre bienes que son privados. Es un robo. Sí, el acá robo, en cualquier lugar. Está bien, entraríamos en un debate histórico. O sea, el robo para mí son las AFJP, pero bueno, no nos vamos a poner en eso. Luciano, con esta mirada que tenés, por ejemplo, ¿te molesta que el hermano de Adorni, el vocero presidencial, lo designen cobrando un sueldo millonario en asesor, como asesor en el Ministerio de Defensa, o que la canciller Mondino también acomode a sus hijos, o crees que si lo hace un peronista es nepotismo y ahora está bien porque son capacitados? ¿Qué pensás de eso? Vamos por parte, porque mencionaste dos casos que son muy diferentes. En el caso de Adorni, la verdad que desconocía, y si es así, la verdad que me parece una decisión totalmente equivocada. Digamos, repudio eso, porque eso es nepotismo, liso y llanamente. Pero, insisto, no conozco el caso específico de Adorno. Sí el de Diana Mondino, donde el hijo, Francisco Pendas, que es seguramente a quien te referís, ya venía trabajando con su madre, y de hecho el rol que ocupa lo ocupa ad honorem. Digo, digamos, sería el mismo caso de la hermana de Milei. A ver, ya venía trabajando desde siempre con su hermano. Digo, no veo nada de malo en que la persona que tiene que gestionar, que tiene que comandar, confíe en una persona que, nada, las circunstancias hacen que sea familiar, pero con quien viene trabajando desde hace mucho tiempo. No es que llegó al poder y dijo, bueno, mi hermana acá, mi papá allá, mi mamá allá y mis hijos allá. Uh-huh. O sea, son dos casos completamente distintos. Insisto, dale, desconozco las particularidades del caso del vocero Adorni, pero si es tal cual como vos lo estás planteando, yo en lo personal, a mí me parece mal y me parece que no está bien, repudio. ¿Viste lo que pasó con la ley ómnibus? Habiendo conocido parte del equipo de Milei, no sé si Milei directamente, o sea, ¿era previsible semejante nivel de improvisación para...? ¿A vos te parece que a 17 días de tomar el Ejecutivo, presentar una ley con más de 660 artículos, es una improvisación? digo, pregunto, se pusieron a escribir una ley el 11 de diciembre y en 15 días metieron 660 artículos. No, me refiero al... No hay improvisación. Lo que puede ser es que no a algunos sectores no les guste el contenido de la ley. Eso sí puede ser, pero improvisación seguro que no. Pero está si claro la ley la volvió atrás el propio gobierno. La volvió atrás, pero por otras cuestiones, no por el contenido de la ley. La vuelve atrás porque tuvimos legisladores que un día dijeron una cosa, votando afirmativamente la ley, y dos días después votan en forma negativa. Digo, ¿qué pasó en el medio? Bueno, por o eso, no leyeron la ley, o no tienen convicciones claras, o bueno, vaya a saber qué. Está bien, supongamos que no tienen convicciones. Que el oyente imagine lo que quiera. Pero, ¿y la ley la volvió atrás el propio gobierno igual? Es decir, la vuelve atrás el propio gobierno igual porque... A eso me refiero con improvisación. Que, es decir, una ley que durante tanto tiempo dijeron que era fundamental para que el país subsistiera y... Sigue siéndolo, pero no por eso se van a hacer las cosas de manera atolondrada y pero ahora están diciendo que, no, que al final no importa tanto. El propio gobierno dice, no era la ley ómnibus la podemos... Primero retiraron el capítulo fiscal y ahora... Primero se retira el capítulo fiscal porque justamente, como es un gobierno, más allá de lo que muchos, o desde distintos sectores y medios... ¿Se nos cortó la comunicación? ¿Hola? Se nos cortó la comunicación. Bueno, ya volveremos a hablar con Luciano. El capítulo fiscal fue justamente parte de los acuerdos realizados para que la ley pudiera... prosperar, pudiera salir. Uh-huh. Ahora, la ley sale y los mismos legisladores que la votaron a favor, 3 días después empiezan a votar en contra. Entonces, eso, ¿y qué tiene, eso no es improvisación, eso es desorden por parte del Congreso, ¿sí? Eso es mucho desorden por parte de los legisladores, y lógicamente no se quiere avanzar con una ley en esos términos y de esa uh-huh. manera. Entonces, no significa que no sea importante, significa que es muy importante y que eventualmente para poder continuar a avanzar con las reformas que se necesitan, se buscarán otros caminos constitucionales para poder ir avanzando hasta tanto la ley salga como tiene que salir, que uh-huh. es de manera ordenada, de manera discutida, de manera consensuada, como corresponde, digamos. Uh-huh. A ver, no tengo presente, yo a mis 40 años, no tengo presente una gestión presidencial que a días de haber asumido presente un paquete de leyes tan importante como para sentar las bases de un país completamente diferente. Y que eso haya salido, primero que no tengo presente que haya pasado, y es lógico pensar que eso no iba a salir de manera automática. Claro, sí, tiene que atravesar mecanismos que son los de la democracia, correcto, digamos. Los de la democracia. Y en ese sentido tengo una consulta. A mí me persigue una frase que es esta idea de que con el fascismo no hay que hablar directamente, porque es saltar a otra vereda. Me permito hablar con vos porque entiendo que te moviliza de la mano de este gobierno una serie de ideas que son las que abrigaron tu acercamiento a la Libertad Avanza. Yo interpreto, esto es una interpretación personal, que el gobierno tiene múltiples conductas fascistas. En el último caso, y sobre esto te quiero consultar porque lo han dicho también otros sectores, este escrache que hizo Milei con una lista negra de diputados y diputadas acusando de traición desde la presidencia de una nación que se pretende democrática. ¿A vos te parece bien eso? ¿Te gusta? ¿Es un estilo que bancás también? A ver, lo decía ayer, creo que era con los chicos de la cooperativa. A mí la palabra traición así, en un momento tan delicado de la Argentina, me resulta un poco fuerte. Yo hubiese elegido otra expresión, de eso no hay dudas. Me parece que el diálogo, la concordia, conversar, los acuerdos y demás, me parece que es central en una situación como la que estamos, pero no por eso tampoco se puede permitir cualquier cosa. Y respecto de la lista en particular, bueno, a ver, me parece que todos sabemos quién es Javier Milei, cómo llegó a la presidencia, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, digo, eso no sabemos mucho bueno, no sabemos. A ver, cualquier persona que... Digamos, pero es el dirigente del que menos sabemos. ¿Eh? No, yo te puedo asegurar que si vos caminas por la ciudad vas a darte cuenta que si mencionas a la diputada Colino, nadie sabe quién es. Nadie sabe, de hecho, ni siquiera que es diputada. Es más, te voy a ¿Pero qué tiene que ver que sepa o no, Luciano? No entiendo eso. No, que a ver, también son tus representantes, también son la gente que ha elegido el pueblo y también tienen responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo. Entonces, no podemos responsabilizar solo a una persona que es eventualmente, digamos, el jefe del Ejecutivo, cuando acá están interviniendo por lo menos dos poderes, y si analizamos algunas cuestiones en particular, los tres poderes, por las cautelares, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí. Están interviniendo los tres poderes. Pongamos las responsabilidades en cada quien como corresponde. Para poder ponerlas en cada quien tenemos que saber quiénes son, ¿o no? Sí, sí, está bien. Pero eso no implica que haya que hacer una especie de marca. Insisto, el fascismo también se justificaba a sí mismo de esta manera, diciendo tenemos que saber quiénes son, y ese saber quiénes son puede ser una lista negra o una piedra en una vidriera para arrancar, y así sucesivamente. Es una actitud que no me parece nada democrática, me parece fascista, como otros aspectos de este gobierno, ¿eh? No, a ver, yo no quería saber si vos avalabas también ese tipo de conductas, vos personalmente. Yo no avalo, por obvias razones relacionadas con filosofía y ideología, no avalo ningún tipo de conducta fascista, pero no considero que hacer pública una lista de legisladores que votan a favor o en contra de una ley sea una actitud fascista. De hecho, si vos entrás a la página de diputados.gov.ar, vas a encontrar en el apartado de las sesiones las votaciones de cada uno de los, por supuesto. Por lo tanto, es información pública. Lo único que se está haciendo es darle un poco más de relevancia, porque justamente lo que se quiere es, a ver, muchachos, la responsabilidad de todo lo que está sucediendo no es de una sola persona. Acá están interviniendo, como decía recién, los tres poderes, y cada cual tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca. Bien. Simple, no conocemos a quién es nuestro presidente, conocemos quién es la vicepresidente, conocemos los ministros, no conocemos quiénes son los diputados, ni siquiera los pampeanos conocemos quiénes son los diputados de La Pampa. Bueno, sí, yo los conozco. Sí, vos sí, porque te dedicas a esto y lo mismo me pasa a mí, pero insisto, si salimos a la calle y hacemos una breve encuesta y le preguntamos a 10, 50, 100, lo que quieran, que te den con nombre y apellido los cinco diputados, es más, preguntá primero cuántos diputados tiene la provincia de La Pampa. Y ya te vas a llevar. Sí, una es sorpresa. Posible, hay mucho. Ni hablar. ¿Cómo? No, digo que hay mucho desconocimiento de eso. Luciano, bueno. Tenemos que ir cerrando, en serio. Y te consulto por otro costado. Yo recién te decía, vos decís que a Milei lo conoce todo el mundo. Yo sinceramente creo que es de los dirigentes políticos, recién lo estamos conociendo ahora. Y tenemos este otro costado un poco místico. No sé si lo viste sí, bailar en Israel. ¿Y no te dio un poco de vergüenza? A mí en lo personal, no sé si llamarlo vergüenza, pero yo no profeso ninguna religión, por lo tanto a mí me parece completamente innecesario, sí, pero no puedo de ninguna manera juzgar a quien profese una religión y lo haga como desee hacerlo, mientras no perjudique ni moleste al resto, digamos, que lo haga de la manera que él considere. Ya ahí no en su rol quizás de presidente, sino en su rol de persona que profesa. Nunca deja de ser presidente. De hecho, bueno, lo que estamos señalando, lo que estoy señalando, lo claro, es el costado menos importante. Es casi una cuestión irrelevante, exactamente como el beso a Fátima Flores dos veces. Tal un cual. Presidente que vos decías no conoce La Pampa, pero ya pudo ir dos veces en medio de sus funciones a besar a Fátima Flores a un escenario. Qué sé yo, da vergüenza. Perfecto. A mí me da vergüenza. Yo no soy quien maneja la agenda del presidente. Si él lo decía, por algo será. Quisto honesto, si bien es cierto que él es presidente y siempre es presidente, como el policía siempre es policía, como el médico siempre es médico y como el docente siempre es docente, no podemos dejar de ver que también es una persona y tiene cuestiones personales que atender, y me parece que lo tiene que hacer de la manera que quiera. Insisto, mientras no perjudique a otra persona, no interfiera con sus funciones como presidente, me parece, digamos, que, insisto, aunque no esté de acuerdo, aunque no me parezca bien o aunque no sea de mi agrado, no soy quien para juzgar. Así que, digamos, desde ese lugar, nada, es el presidente y además es Javier Milei. Y otra cuestión que no quiero dejar pasar, vos me decías, es los políticos el que menos conozco. Sí, lógico, pues hace 2 años que está en política, entonces... Claro, no es, claro. Apenas ha comenzado su recorrido como en esta carrera, en este año. Sí, sí, sí. Es lógico que hayan algunos aspectos para aquellas personas que no lo seguimos de cerca, que no conozcan este, en su totalidad. No, no, eso, ahora, eso desde ya lo, me parece. Claro, sí. Lo que sí está claro es que yo agarro cualquier persona, por abajo de la azotea donde estoy, y me cruzo la calle, agarro cualquier persona, así al azar, y le pregunto, ¿vos sabés quién es Javier Milei? Y van a decir, sí, el presidente. Ah, yo le pregunto, ¿vos quién es X? Y van a decir, no, no tengo ni idea. No, no más digo, vale, eso sí. No tengo ninguna susceptibilidad, digamos. No, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Creí que... Lo que me refería es que su recorrido es poco conocido en comparación con cualquiera, qué sé yo, con Massa, con, pero como es lógico, quiera. Como vos decís, recién está apareciendo. Uh-huh. Incluso estas cuestiones que en algún momento de la campaña se señalaban como pintorescas, qué sé yo, desde que el espíritu de Conan es el que le define las políticas. Bueno, a uno, ver, eso hay que ver quién lo dijo. Eso no lo dijo Milei. No, sí, después uno ha visto que sí, que él, sí. Igual ustedes tienen una capacidad para creerse quizá que son fake news cosas que son absolutamente reales y viceversa, las cosas reales a veces las ponen en el lugar de fake news, no sé si en algún punto será inconsciente también. Luciano Ortiz. Puede ser, podés verlo de esa manera, realmente vivimos en un mundo donde las fake hoy por hoy prácticamente superan en cantidad y en calidad a las real news, entonces hay que tomar las cosas con varias pinzas antes de publicar o de opinar sobre determinados temas, sobre todo cuando son sensibles, me parece. Dale. Luciano, te agradezco el contacto, nos recontrapasamos de nuestro tiempo habitual, pero ya que habíamos iniciado la charla, prefería que la pudiéramos terminar, y te dejo 30, 40 segundos para que seas vos quien cierra con lo que creas conveniente decir en este momento. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar agradecerte el espacio, quedo abierto a poder continuar estas charlas, digamos, porque, y que no se hagan tan extensas, y por otro lado, me parece que lo importante que tiene que conocer y saber toda la audiencia es que la Argentina ya el 19 de noviembre tomó una decisión de ir hacia otro lado porque no quería lo que estaba viviendo, no quería lo que veía hacia donde íbamos, y esa decisión es importante que sea respetada por todos y que apoyemos, porque en definitiva todos estamos en este mismo barco, el presidente Javier Milei, y lo que corresponde es que constitucionalmente continúen sus funciones y lleve adelante el Pero, plan. ¿Pero por qué decís eso? Porque corresponde, digamos. Es decir, no podemos pecar de inocentes en el sentido de que hay sectores que agitan de alguna manera. ¿Lo decís por la vicepresidenta? No, para nada por la vicepresidenta. Al contrario, me parece un excelente cuadro. Pero por otros sectores más vinculados al sindicalismo, más vinculados a la oposición, que parece ser que ahora, después de 4 años en los que vivíamos en Suiza, parece ser que ahora tenemos un montón de problemas. Ahora descubrieron la inflación, descubrieron la inseguridad, descubrieron el narcotráfico, descubrieron los curros del Estado, descubrieron un montón de cosas. Me parece que estaría bueno que bajen un poco un cambio, porque por la convivencia de todos, porque en definitiva los Pero que tenés un lo último, ¿tenés un temor de que Milei caiga del gobierno? No, para nada. Me refiero al ánimo y al ánimo de la social. Digo, a ver, si vos estás todo el tiempo confrontando, todo el tiempo conflicto, todo el tiempo, la verdad se hace muy difícil vivir así. Digo, a ver, respetemos la decisión de un pueblo, acompañemos esa decisión, cada uno desde su lado, y si hay disensos, bienvenidos sean, porque me parece que siempre enriquecen, pero bajemos un poquito los niveles de violencia, porque si no, no está bueno, no se puede convivir así. Bueno, y ya que sos nexo, decile también al gobierno de que baje los niveles de violencia. Luciano, bien, gracias. No, por favor, Juan Pablo, a disposición.